Embellece la costanera, pero aparte tengo ganas de subirme a todo. ¿Cómo estás, Vanessa? Un placer tenerte en el programa, Hola, ¿eh? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahí está. Bueno, intensa labor, ¿no? Ah, sí, la verdad que sí. ¿Y cómo estás viendo Concordia? ¿Con qué te encontraste? No, no, la verdad que muy linda la respuesta, sobre todo de la gente, Bien. que bueno, que se ve que le gusta mucho los parques, porque bueno, el domingo fue furor y bueno, la verdad que también el clima nos acompañó. Sí, seguro. Y esperemos que así siga. Vos sabés que no, yo te anuncié hoy temprano porque Mariana me dijo que íbamos a hablar con vos. Impresionante la cantidad de mensajes. O sea que a la gente le gusta esto, Sí, ¿o no? olvídate, le gusta ¿Te Parque. pasa eso en las ciudades que van recorriendo? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, buena expectativa, aparte que también recibís buenos comentarios de la gente, porque pues, sí, lo tiene muy lindo al parque, le gusta mucho cómo cambia digamos, el lugar. Por Sí, ejemplo, sí, acá en sí. la costanera le da una linda vista, una linda terminación para la costanera, muy Sí, lindo. para mí queda bello con las luces y todo eso. Cuando pasás más de tardecita de noche queda hermoso. Sí. Te quiero preguntar sobre un poco la intimidad del parque. Ahora después te voy a preguntar para costo, para que la gente nos Sí, preguntaba sí, y todo sí, sí. eso. ¿Cuánta gente está atrás de este proyecto? Y la verdad que somos varios. Hay varias familias, hay 4 o 5 familias y después, bueno, tenemos chicos que se van añadiendo y se van sumando al parque de diversiones para poder ¿Y armar esto y... es una historia familiar? ¿Viene de...? Sí, en realidad mi suegro es el más antiguo y es el que viene de generación de parque. Mirá vos. Él sería la tercera generación de parque y sus hijos, que sería uno, es mi marido, sería la cuarta generación que Mirá. quedaría con Parque de Diversiones. Mirá vos. Y es muy pasional esto, ¿no? Porque ustedes están recorriendo diferentes lugares, están casi el año recorriendo el país, Sí, ¿o no? nosotros no, el parque nuestro nunca para. Claro. Nosotros trabajamos de lunes a lunes, solamente se para el día 24 y 31. Claro, que son las Que es el fiestas. día que nosotros no abrimos, los únicos 2 días del año que nosotros no abrimos. Y en este caso, ponerle para los oyentes que están escuchando y que quieren ir y que nos mandaron un mensaje, háblame cómo son los horarios, cómo son los costos, cómo tenés que hacer. Porque a mí me preguntaban puntualmente si era por juego, porque viste que están zonificados los juegos, está bueno eso. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es la modalidad? Y bueno, por ejemplo, la entrada al parque es gratuita. Solamente tenés que abonar a los juegos que te vayas a subir. Los juegos los tenés por unidad, que serían, te salen 300 pesos cada uno, o tenés unas promociones, Ahí que está. tenés 5 juegos por 1.000 pesos o 10 juegos por 2.000 pesos. Eso no hace falta que vos, si vos tenés 5 chicos, que vos le saques 5 promociones. Eso va en el bolsillo y el gasto que uno quiera Seguro, hacer cada uno. seguro. Vos podés comprar una promoción, tenés 4 chicos, una promoción de 10 juegos, y bueno, vos la compartís con los chicos. No es que precisamente tenés que pedir una para cada niño. Eso lo van viendo cada gente que vaya. Y en la promoción vos vas al juego y adquirís ahí o tenés una Exactamente. boletería, porque ¿cómo No, no, pedís? no, no, no. Hay 2 boleterías y en las boleterías se vende tanto el boleto común, Individual. individual, o la promoción. Y bueno, y cada maquinista ya sabe si tiene que cortar una promoción o 2 promociones Perfecto, ya para cada está. juego. Eso ya Perfecto. sabe cada Che, está maquinista. buena la promoción de las 5. Sí, está bueno porque es un parque dentro de todo accesible y dentro de todo para que la gente se vaya a divertir y no es que te pone un monto que vos decís, bueno, tenés que pagar tanta cantidad Seguro. por niño, ¿entendés? No, Seguro. eso es de, lo manejás vos, cada persona que vaya. Y aparte está bueno esto de decir la entrada gratis. Vos vas recorriendo, capaz vas a recorrer nomás, pero después ves el juego y te entusiasma. Exactamente, exactamente. O te querés ir a tomar algo, que también contamos con 2 cantinas. Perfecto. O Buen ponele, dato. no querés subirte a un juego. Hay juegos de azar para ganarse premios. Mirá vos. Entonces vos. Tipo kermés, las historias. Bien, Exactamente, bien. como una kermés de antes, exactamente, sí. Y horarios, ponele. Y el horario nosotros ahora lo estamos manejando, ponele de lunes a jueves entre 16 horas o 15:30, más o menos los horarios. Viernes, sábado y domingo a partir de las 14 horas Y abrimos las hasta puertas. la noche. No tenemos horario de cierre Ah, nosotros. mira. Nosotros, hasta que la última familia se vaya, nosotros Se cerramos. mantiene, Si bravo. viene alguien, ponele una familia a las 10 de la noche, y bueno, hasta que no se vaya la última familia, nosotros no cerramos el parque de diversión. Y en el tema parámetros de edades. Eso lo manejan tanto la gente que se quiere subir y el Que ir, maqui pueden ir todo el y mundo todo el porque mundo, tenés. pero tenés unas máquinas donde hay una cierta altura y una cierta edad que vos tenés Perfecto. para subirte. Y eso te lo dice el maquinista para que vos no te vayas a subir, no van a dejar subir a quien no corresponda a esa máquina. Hay uno que gira arriba, que ese Ah, no el era Iron hora Man. de subirme a ese, ¿eh? El Iron Man. A ese está bueno. ¿Cuánto tiempo van a estar en la ciudad? y aproximadamente 90 días, hemos pedido 3 meses. ¿Ven el pálpito de la ciudad? Si ven que ponerle, se vienen fin de semana turísticos importantes en la Argentina, que se me imagino que va a explotar el parque, pero van palpitando si sí, hay sí, mucho sí, movimiento. Que, nuestra idea es quedarnos hasta las vacaciones de invierno, pasadas las vacaciones de invierno. Así que siempre los precios van a ser los mismos. Mirá vos, Sí, sí, nosotros no ni bajamos ni subimos, lo dejamos así. ¿Tienen alguna particularidad a la hora de elegir la ciudad a la que van? ¿Por qué Concordia pone este caso? Por ejemplo, nosotros no nos guiamos mucho también. Una, nos guiamos a ver si hace cuánto que no ha ido parque. Ah, esa es una. Un estudio de mercado. Claro, una cosa. Porque vos, por ejemplo, si viene un parque, ponele mucho más grande que el mío, hace un mes yo no me voy a meter con mi parque atrás de ese. Es claro, hacer un estudio. Exactamente. Después otra, el lugar. Vemos el lugar que nos dan, o que más o menos el parque. Nosotros vemos la zona, a ver una zona. ¿Y eso porque... lo haces vos, Vanessa? ¿Venís antes con un equipo y hacen el...? Sí, eso lo hacemos yo y mi suegra. Nosotros venimos, vemos, primero vemos la municipalidad y pedimos los requisitos, a ver qué es lo que nos piden y qué lugar nos ceden. Por ejemplo, acá tenías que hablar con el ente de la costanera, que ellos son los que se encargan. Te mostraron y te gustó. Claro, te dicen, por ejemplo, nosotros alquilamos para parque o circo solamente este lugar. No, en otro en Concordia no te puedes poner en otro lugar que no sea este. Si a vos te ceden ese lugar, bueno, una vez que te lo ceden, que a vos te dan la autorización, bueno, ahí vas a hacer el trámite a la municipalidad, como corresponde. Y ahí inicia toda la... Y ahí inicia todo el engranaje, bajada de luz... Exactamente, todo eso se va haciendo... ¿Y esto es medio comunal en todas las ciudades, más o menos? Todo es lo mismo. Lo que pasa es que hay en otras ciudades, por ejemplo, que la municipalidad no tiene terreno y te dice, bueno, te tenés que alquilar uno vos. Ah, particular. Particular. Ah, y ahí tenés que ver y hablar con la gente, ¿viste? Si te lo alquila, bueno, todo eso lleva un procedimiento. Bueno, me dijiste que son de Mendoza originariamente. Sí. ¿Cómo está el escenario de parques de diversión en la Argentina? Más allá que estamos súper contentos con la llegada de ustedes acá a Concordia, ¿cómo es el escenario? ¿Hay parques girando por la Argentina? Sí, sí, hay bastantes parques. ¿Ah, nosotros sí? Es la primera vez que venimos a Entre Ríos, porque nosotros siempre hacíamos todo lo que es zona de Cuyo, toda la zona de sur, y después la Rioja también, que hemos hecho todo Córdoba, Buenos Aires. Nunca habíamos venido a Entre Ríos. Vinimos por primera vez en el 2019, que fuimos a Nogoyá, que ahí nos agarró pandemia. Claro, ahí arrancó después, que ahí tuvimos, marzo del 2000. Claro. Y hay que decir que es una estructura enorme para mover también, esto hay que contarle a la gente. Sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay un equipo muy grande detrás trabajando, sí. Transporte y todo eso. Exactamente. Que uno cuando lo ve armado, ya está el producto final. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me tocó, te contaba fuera del aire, me tocó pasar a diario por la costanera, de ir viendo cómo empezó desde el primer dos o tres camioncitos que había parado en el terreno a lo que es ahora. Exactamente, sí, sí. Terrible. ¿Llamaron a la gente de Concordia para dar una mano o lo arman ustedes? No. Van chicos que ayudan a descargar, a bajar eso, como también después te ayudan a atender las maquinitas, todo eso. Contratamos gente de acá también. ¿Van a trabajar con tema escuelas y eso? ¿Cómo? Eso nosotros, por ejemplo, eso te digo, trabaja. Que son preguntas que llegaron. Sí, sí, por... no, eso sí, trabajan, si las escuelas van y piden. Nosotros hacemos una donación que es a ente de entrada y ellos son los que se encargan de repartir a la gente que no puede concurrir, claro. Como comedores, orfanatos, todas esas cuestiones lo manejan ellos, los de ente. Estamos hablando de un impacto social, eso está buenísimo. Gente que no podría ir, para decirlo. Por una cuestión bien, económica, sí. Y acá tendrán la oportunidad de ir. ¿Qué me recomendás? ¿Qué juego me recomendás? Todos, qué sé yo, son muy lindos todos. ¿Recomendás alguna modalidad a la hora de utilizar el parque? Viste que ves el más difícil y vas ahí primero y terminás descompuesto y decís no haces el resto. ¿Hay una modalidad, es decir, empezar por los más tranqui y después vas Yo creo que siempre van al que más adrenalina les da. ¿A la entrada? Yo para mí que sí, qué sé yo, no sé, como que va a decir, bueno, me subo a este, si me subo a este, me subo al resto que queda, ponele, una cosa así. Bueno, ¿están acá, ya tienen previsto cómo sigue la gira, el recorrido del parque? No, nosotros eso lo vamos viendo, eso después lo vemos con tranquilidad ya cuando nos falta un poco para quedarnos, vamos viendo cómo vamos trabajando, si vamos trabajando bien, por ahí nos quedamos un poco más, eso lo vamos viendo después. Bueno, y esto, ¿se contemplan esto de que puede ser, viene un fin de semana, viste, el 17 de junio, viene un fin de semana de 4 días que dice que va a explotar la ciudad. ¿Esto juega obviamente a favor del parque o no? Sí. Primero sí, a favor sí. de la ciudad que hace un parque, ¿no? Sí, sí, más vale, más vale. Sí, sí, todo eso sí, la verdad que es muy linda la costanera porque la verdad que viene, concurre mucha gente y la verdad que nosotros, bueno, genial con el lugar que nos han dado. Sí, sí, aparte es muy visible. En este recorrido por la Argentina han andado por todos lados, más allá del Cuyo, estamos hablando así, han ido a ciudades de la temporada de verano y eso. Sí, sí, nosotros igual acá hacía 7 meses que queríamos venir a Concordia. Nosotros queríamos venir las vacaciones de verano. Pero bueno, nos ganó el circo, bueno. Y se... De antemano, se le anticipó el circo. Exactamente, pero nosotros queríamos venir la temporada de lo que es todo verano. Por lo general siempre nos gusta porque... Más la costanera. Sí, porque más allá de eso están al aire libre, es un espectáculo al aire libre y el verano obviamente que... Igualmente acá vas a ser un éxito, ¿eh? Yo la verdad que vi muchas expectativas, mucha gente, como estamos en los medios, vemos que... Y ahora me vi sorprendida con el hecho de los mensajes. Anunciamos a las 8 de la mañana que ibas a estar y empezaron a llegar los mensajes. Te tengo que despedir, Vanessa, decirte que fue un gustazo tenerte. Bueno, igual para ustedes. Éxito, sí, muchísimas gracias. A la ciudad de Concordia, contar con nosotros para lo que sea, sí, para informar. Sí. Y seguramente nos vamos a dar una vuelta. Sí, están invitados cuando quieran ir a hacer un reportaje ahí al parque. Van, están invitados para salir un vivo por teléfono, no hay problema. Perfecto. Ustedes arrímense nomás. Qué linda nota, qué linda. Yo estoy re chocho con esto y mi hija me está volviendo loco, así que en cualquier momento vamos a caer al parque. Pablito, tenemos que hacer la música.